corazón. Son palabras que lastiman y asesinan al amor. La inocencia de querer como el mejor, de quererte con locura y sin razón. Querer de con locura.